¿Conocen a este niño? Hola, buenas noches. Yo soy Jason Barnes. ¿Está bien? Bueno, la onda viene de máscaras, ¿eh? Arrancaron también con las máscaras de Titanes en el ring. Estás escuchando en vivo, a dos minutos, por Mega 98.3. Dice, los amo mucho. Con la máscara de Jason, ahí estaba haciendo esa canción. Así es, señor. A ver.